Ahora, la música. ¿Qué será de tu corazón grande cuando se haga grande? La mano del tiempo seguro te alumbre, tu fuego que empuja y tu mansedumbre. Estás en apuro por cada talento, deberás dar duro. Estás en apuro. ¿Qué será de tu empeño y tus ganas en cada mañana? Y como siempre, al final, la posibilidad de recibir a un músico en vivo y que nos presente su música, que poder hacer un recorrido también por su historia. En este caso en particular, vamos a presentar a Adriana Nano, que nos visita aquí en el estudio de Radio Nacional. Ella pasó por diferentes lugares y posiblemente la primera pregunta tenga que ver con esto, que tiene que ver con la arquitectura y lo artístico. Adriana, muy buenas tardes y gracias por visitarnos. Hola, y bueno, gracias por invitarme, Julia, Gustavo. Bueno, estoy encantada de estar acá. Bueno, te cuento que, a ver, para los que no me conocen, yo soy una chica grande, por decirlo, no tan grande, pero he pasado... ¿Estoy bárbara? Bueno, estoy bárbara. He pasado por distintas etapas en mi vida. Soy arquitecta, trabajé de arquitecta, amo mi profesión de arquitecta, pero también amo mi profesión de cantante, que canté desde siempre, desde que prácticamente empecé a hablar, empecé a cantar, ¿no? Y hice las dos cosas paralelamente, además de, bueno, de tener mi familia y tengo 6 hijos, les cuento. ¡6 hijos! Me pongo de pie para la gente. Yo que mi mujer está embarazada del primero y está cansada y dice, ¡oh, esta panza! No sé qué. ¡6 hijos! Es así increíble. Así que, bueno. Es la tercera profesión, digamos. Por eso lo aclaro, bien, porque también tiene un peso, digamos. Se da tiempo para todo. Tiene como un peso muy importante, ¿no? Y bueno, toda mi vida paralelamente fui cantando, formando parte de grupos vocales instrumentales, haciendo siempre música nuestra, digamos del territorio de lo nuestro, salvo por algún periodo en el que hice canto de cámara, porque es un momento de la juventud en el que me enchufé con esto del canto de cámara, porque estudié muchos años canto, ¿no? Como 15 años, y entonces me fui llevando también para ese lado. Pero en general siempre la música nuestra. Hice mucho tango porque, bueno, pasaron algunas coincidencias dentro de mi vida en el que tuve contacto con gente así maravillosa que le gustó mucho el tango y me hizo escuchar mucho tango. Entonces, es así como mis primeros discos, este que estamos presentando ahora es el 7º. Claro. Mis primeros discos... Ya tenés uno más que un hijo. Sí, digamos. Y basta. No sé, te faltará un hijo. No, basta. Ya le vamos ganando con los discos. Y bueno, hice mucho tango. Mis primeros discos tenían una gran proporción de tango. De hecho, fui nominada 2 veces a los Grammy por el tango. Claro. Y 4 veces a los premios Gardel en el rubro tango también, ¿no? Pero... Pero componés ahora. Pero antes cantabas me de otra pasó, gente. Claro, me pasó que me llegó como el momento, porque como bien dice Gustavo... fueron muchas cosas que fui haciendo paralelamente y entonces este es el momento mío. O sea, para otro pueden ser los 20 años, para mí es este, ¿no? En el que de alguna manera decidí, necesité guardar parte de mi vida, mis recuerdos, mis cosas, mis momentos en canciones. Y entonces decidí hacer un disco en el que todas las letras y las músicas son todas mías. Y bueno, y guardé todo esto que es mío, es más mío que ninguna otra cosa que hice. ¿Y por qué casualidades? Estamos escuchando Estás en Apuro, una marinera, que está interesante, pero le vamos a preguntar por qué, ¿no? Pero ¿por qué casualidades? Te cuento, porque de alguna manera yo siento la vida como una sucesión de casualidades, ¿no? De como si fueran momentos así... cotidianos que uno va hilvanando, ¿no? A lo mejor son mal llamadas casualidades, ¿no? Pero son circunstancias que uno va hilvanando movido siempre por una fuerza motriz, lógicamente que es uno mismo que uno va llevando las cosas, ¿no? Pero te van pasando cosas, ¿viste? A lo largo de la vida y uno va tomando rumbos inesperados de repente, ¿no? Y bueno, y así es como de alguna manera siento la vida, ¿no? Como una sucesión de cosas cotidianas, ¿viste? Que son casualidades, porque vos doblás la esquina y te encontrás con la mujer de tu vida, a lo mejor, ¿no? Ya se la encontró, ya está, sí, está muy bien. Encontrado. Que no doble más la esquina. Sí, no doblo más, ahora voy siempre derecho. ¿Eh? ¿Qué será de tu corazón grande cuando se haga grande? La mano del tiempo seguro te alumbre, tu fuego que empuja y tu mansedumbre. Estás en apuro por cada talento, deberás dar duro. Estás en apuro. ¿Qué será de tu empeño y tus ganas en cada mañana? El ruido que abruma, que no te acobarde, y en cada momento un respiro te aguarde. Estás en apuro por cada talento, deberás dar duro. No, nos comentabas algo muy divertido, que tuviste que dedicar los temas a todo el mundo esto. Claro, porque como te decía, tengo una familia tan grande que como decidí guardar cosas mías, y obviamente en mi familia es fundamental para mí, y hay parte de mí en cada uno de los personajes, ¿no es cierto?, de mi familia. Los personajes de todas estas canciones no son inventados. A lo mejor, bueno, tiene cierta universalidad, que vos puedes encontrar cosas dentro de cada uno de esta gente, ¿no? Pero ¿quién estaba en apuros? En apuros está uno de mis hijos, te cuento. ¿Qué se llama? Que se llama Felipe. Ah, míralo a Felipe. Porque justamente vos sabés que se fue una vez a un viaje, había que escribirle algo o había que mandarle una cartita, ¿viste? Esas cosas que se van los chicos, ¿no? Los adolescentes. Entonces yo dije, ¿qué hago con Felipe? Le mando una canción, ¿no? Entonces se la grabé. Wow. En forma de borrador, en computadora, y letra, música, dije, le hago una canción y se la mando. Buenísimo. ¿Y qué pasa con este chico? Que no me está escuchando, ¿no? Pero resulta que como... Está en línea ahora. No. Resulta que de los seis, que los amo, imagínate, inmensamente a los seis, a este le sale todo bien. ¿Viste que, ¿viste que esas personas que las toca con una varita mágica, que todo le sale bien, que le va bien en el colegio, que agarra una pelota y le pega? ¿Viste cuando todo bien? Encima es bonito, ¿viste? Todo bien. Entonces digo, ¿qué le escribo a este chico? Y digo, bueno, le voy a escribir que está en apuro. Que está en apuro por dos motivos. Uno, porque algún día va a tener que rendir cuentas por todo lo que se le dio, ¿no es cierto? Va a tener que decir, ¿qué hiciste con todo esto que se te dio? Y segundo, que está en apuro porque no le va a tener que agarrar la famosa broncemia, que broncemia es un término que usaba un gran amigo fallecido, Oscar Cardoso Campo, que era muy amigo mío, y que yo le preguntaba, ¿qué tal persona? Y no, tal persona no, porque tiene broncemia. Y broncemia para él era la enfermedad del bronce. Me encantó, ¿no? Esa palabra, la voy a adoptar. Es muy buena. Y él decía, es una enfermedad incurable, Adriana, es terrible la broncemia. Entonces yo decía, bueno, el otro problema que tiene este chico es que no le agarre broncemia, ¿no? Entonces por eso le hice esa canción. Y a ver si nos vamos al tema número 14, que es Pero tené cuidado. Ese me imagino para otro hijo. ¡Advertencia! El tema número 14, a ver, ¿para quién está dedicado? En realidad se lo hice... Les cuento que yo tengo tres nietos. Mira. ¿No? ¡Apa! Es una familia... Chicos precoces. Sí. O sea, los tuve en el jardín de infantes. Claro. Los primeros, ¿eh? Digo para la audiencia, bien, para engañar a la audiencia. ¿Eh? Y bueno, y esto se lo hice para el chiquito. O para todo el mundo, porque en realidad la idea es que la gente se encuentre en los temas, ¿no es cierto? A ver. Vamos a ver. Pero tené cuidado, tené cuidado, si aparece un malo, ni un ser cabrero, grosero y patotero, se canutó lo ajeno. Quisiera ser la trucha, nadar duro y parejo, soñando aguas arriba, arriesgando mi pellejo. El agua. Bueno, ojito que se presenta el miércoles 30, digo, ya no más, a las 21:30, en Notorious. Notorious es un lugar precioso que queda en Avenida Callao 966. Y esto va a ser entonces el miércoles 30 de noviembre a las 21:30, Adriana Nano presentando Casualidades. Y seguimos dando vueltas por el disco. ¿Qué tenés pensado para ese día de la presentación? Mira, además tengo otra va novedad. Va a ir toda la familia. A ver. Mira, no te creas, ay, Julia, porque vos sabés pues qué te pasa. Te llenan todo la familia. No, primero que ya están como un poquito, ¿viste? Claro, ya. Mamá, sí, ya. Va. Otra vez. ¿Otra vez? Claro. Les encanta que yo vaya, pero que vaya. Claro. Que vaya y vuelva, claro. ¿No? Está muy bien. Y hay otra novedad. A ver. Que para este caso, para esta ahora, justamente a partir del 30 en Notorious, fuimos preparando junto con María Robeda, Mariana Robeda, Giorgio Peretti, también María Crimela, una serie de videos hermosísimos que son fondo para muchos de los temas. Qué lindo. Que están hechos con fotografías, con cámara fija. Mariana Robeda es una excelente fotógrafa, Giorgio Peretti, director de cine, además de arquitecto. Y han hecho unos videos maravillosos. Qué bueno. Y eso te va a acompañar cuando y estés eso, ahí en Notorious. Sí, sí. Qué lindo, así qué que lindo. Bueno, también se agrega eso. A ver, de los otros temas que están en el disco, digo, ¿hay algún temita así que tiene como un gustito particular para vos? Porque decís, por este lugar en general me siento muy cómodo y que habitualmente no es el que más tocas o el que más haces. Algo que no haga normalmente. Sí. Entonces no tiene que ser tango, por ejemplo. Claro. Porque tango salirte un poco. Un montón. Sí, salir... sí, que por ahí fue un arriesgado para vos tener bueno, que hacerlo. Por ejemplo, una guajira. Una guajira. Porque dentro de todo, que es la... La 5, ¿no? La gota celeste de tus ojos. Sí, sí, mirá, sí, sí. ¿Y cómo surgió esta guajira? Y mira, nació guajira, porque yo digo que, viste, los temas en el caso mío nacían a partir de... Yo los iba escribiendo con la letra, y la letra ya me sonaba, era un pensamiento rítmico, y rítmicamente esa letra era guajira. A ver. Hasta que duermas y te alimentes. Te reencuentre y de las gracias hasta que te sueñes que te vas, que te vistas y te animes, que saldes apuros y vuelvas. Pasan los días. Muy lindo. Sí, muy lindo tema. Yo pensaba en esto de... Entonces surge la letra y después surge la música. Vos sabés que yo tenía un gran amigo compositor que falleció hace poquito que siempre, viste, por ahí me decía, ¿qué te parece que sale primero, la música o la letra, no? Es un tema, ¿viste? Sí, la pregunta, el huevo o la gallina. El huevo o la gallina. En realidad, yo digo que surgen las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es como arquitecta, como si vos me preguntaras, ¿qué surge primero, la planta o el corte? Y surge todo, claro. Porque surge el volumen, surge el espacio, ¿no? En realidad surge todo, pero lo que pasa es que como la letra, la lengua, lo que uno habla, tiene un ritmo, tiene como un pensamiento, sí. Es rítmico. Vos estás haciendo la letra y al mismo tiempo le estás dando el ritmo, y entonces claro. Ya le estás dando el color, le estás dando si tiene agudos, si tiene graves. En realidad, a lo mejor nace a partir de la letra, pero la letra te lleva a... En el caso mío, ¿no? Uh-huh. En particular, te lleva a ese todo, o sea, ¿no? Yo pensaba en a abarcar todo. En el Tata Cedrón, que hizo maravillas con un montón de poemas, que él hablaba un poco de esto, ¿no? De que uh-huh. Como cada letra tenía una música en particular. Ya la tiene, y no puedes hacer otra cosa. Uh-huh. Podemos reiterar la presentación en Notorious, que va a ser dentro de muy poquito para que la gente pueda disfrutar de tu música. Miércoles 30 de noviembre, el próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Notorious queda en Callao 966, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Podemos decir, si ustedes quieren hacer una reserva, al 4813-6888. La entrada cuesta $50, también aclarémoslo para que aquel que tenga a su alcance esta suma pueda ir. Entonces, Adriana Nano, el miércoles 30, en Notorious 21:30. Como corrida locada. Adriana, un placer enorme tenerte acá. Gracias. Seguramente los oyentes te acompañarán ahí en Notorious. Gracias por la visita a Muy Bueno. Bueno, y gracias por invitarme acá a Nacional, que es tan grande, ¿no? Tan hermosa. Te esperamos en otro momento con la guitarra acá en vivo. Sí, sí, sí. Claro. Por eso no vine con la guitarra. Sí, así sí. Me invitan de vuelta. Está bien, está muy bien. Gracias y hasta el próximo domingo. Chao, buena semana. Hasta luego. anuda la esquina, vereda desierta, dando y dando, me estás hartando, tu silencio aturde, tu ruido confunde, dando y dando, el sueño te hunde, ciudad. Cansé de tu tango, de tus malos aires, tus mañanas son esquivas, y de tus noches no quiero ser cautiva, amiga, desde tu altura me estás mirando, y yo dando y dando, y yo dando y dando. Mi cuenta pendiente y me voy de tu absurda espesura a tu infancia, a tu antigua llanura de hormigón y metal desinteresada, dando y dando no se logra nada con el mundo. A tus pies cuesta alcanzarte, dando y dando me atreví a amarte. Ciudad, me cansé de tu tango, de tus malos aires, tus mañanas son esquivas, y de tus noches no quiero ser cautiva. Desde tu altura me estás mirando, y yo dando y dando, y yo dando y dando.